comunidad de los trabajadores y trabajadoras que están trabajando en el país. Eso está bien, eso tiene que estar. Es que la sociedad agradece a las personas que ya han visto y han trabajado con la sociedad, les agradece los servicios de Estado y les permite obtener una vejez digna. Eso tiene que estar. Eso es calidad de vida. Un problema grave en España es que muchas mujeres no estaban en la terapia. No habían cotizado. Y en muchos casos ahora se les tiene que conformar con una RNT, una presión no contributiva. Situaciones injustas y pensamos que la mayoría sí han trabajado, pero no han tenido una voluntad. La presión contributiva es baja, es pobre, pero créeme, si las altas no las vamos a llegar. Por eso ahora, hay que pensar en que todos y todas tenemos que cotizar para que nosotros, estamos ahora en activos, cuando nos jubilemos, tengamos una pensión sí contributiva que sí nos permita vivir. Y que eso no significa una carga imposible de soportar para los jóvenes y las jóvenes que trabajan con nosotros en la comunidad. ¿Es complejo el sobrepuesto? ¿Lo entendéis bien? No es porque dice que no soy distinto, sino porque a veces, cuando hablamos de estas cosas, es más fácil decir. Vamos a repetir, ¿no? Eso parece que cuando nos metemos en estos lineares, pero es muy importante que entendamos esto. Que entendamos que las mujeres que estamos en el mercado de trabajo, que estamos integradas social y políticamente, que participamos de lo bueno y de lo malo de la sociedad, estamos generando derechos en el presente para nosotras y en el futuro también para nosotras. Pero además, las mujeres que tenemos suerte también consumimos y podemos tener circulación, y eso es bueno para el comercio. Y eso es bueno también para la humanidad. Porque si nosotros tenemos que caer en el consumismo, pero ahora la crisis, en el efecto negativo de la crisis, precisamente la gente se contrae o consume. Eso no es bueno. Nosotros no podemos decir, ¿por qué no podemos escuchar la información? Las mujeres, y todas las mujeres, no tienen su sueldo, no van a estar. No consumen. No contribuyen a este movimiento de euros ni las calles de la misma manera como se llama. Pero, súper importante, las mujeres que no trabajan tampoco pagan cosas. Impuestos que revertirían no solamente las pensiones, sino que revertirían la carretera de todos los servicios. Mantener el estado de bienestar supone mantener un sistema impositivo de impuestos.